a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman nuestros amigos allá en Saraguro por la señal de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, la voz de Incapirca, y en Baños, la voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Hoy estábamos muy animados, ¿cierto? Con un aire típico con el que iniciamos este programa junto a Aníbal Palacios en esta colección de los 50 años con el saxo, y escuchamos, bueno, estos temas musicales especiales como Odio y Amor. ¿Y por qué esto? Porque hoy vamos a tener aquí un saxofonista en los estudios de la radio para conversar sobre este instrumento, el saxo, su historia y su aparición en la música, sobre todo en la música ecuatoriana, ¿cierto? Bueno, nuestro invitado está para contarnos cada uno de esos detalles a los que me voy a permitir dar la bienvenida en este instante para que nos deje ese saludo muy cordial. Byron Quimbita, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a esa gente que nos escucha, muchas gracias, estoy muy muy contento, muy muy feliz de estar aquí, muchas gracias. Así que bueno, ahí ustedes han escuchado a Byron Quimbita y vamos en este instante a compartir con ustedes, como siempre, esas lecturas que nos dejan una gran lección de vida. Y al regresar, pues ya estaremos con nuestro invitado para conocer sobre el saxo y también sobre esos inicios musicales que vienen desde la generación de su familia paterna. Lo que vamos a compartir en este instante es el rincón, tomado de el rincón de la lectura.com, el saxofonista de Jamelón. Bueno, se dice en esta historia, qué aburrido sería el mundo sin la risa, la diversión, los juegos. Imagínese usted un lugar en donde te prohíban ser feliz. Eso sucede en la lectura de hoy. Las personas mayores de Jamelón eran las más mandanas del universo. Nunca dejaban en paz a los niños. Tenían reglas para todo. Ni juguetes, ni cantar, ni saltar, ni fútbol, ni muñecas, no tocar. Los pobres niños solo podían comer frutas y verduras. Todo era aburrido. Era insoportable. Y de todos los mandones de Jamelón, el más estricto era el alcalde. Se pasaba todo el tiempo inventando reglas y reglas y más reglas. No le gustaban los niños y detestaba también a los animales. Imagínense ustedes ahí con ese kikiriki de un gallo, un guau guau de un perro y cuántas cosas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Los niños y las niñas de Jamelón habrían hecho cualquier cosa por tener un perrito, un hámster, incluso un insecto. Pero las mascotas estaban prohibidas. Un lunes el alcalde prohibió, imagínense ustedes qué, ¿ya saben qué puede haber sido? Prohibió la música. El martes prohibió el chicle, el chocolate y las charlas. Y el miércoles, ¿qué creen ustedes? Los relojes, ese tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y el jueves, los teatros, ahí en esos lugares donde se puede reír y puede ser libre. Y los viernes, las ranas, cuac, cuac, cuac. Y además, esos ¡pum!, los juegos artificiales. El sábado prohibió rascarse, sonreír y además los espantapájaros. Y el domingo, bueno, algunos niños decidieron reunirse en secreto. Esto ha llegado demasiado lejos, dijo uno. Necesitamos ayuda, dijo una niña. Sí, dijo otro, necesitamos a alguien que no tenga miedo de las personas mayores. ¿Qué habrán querido decir ahí los niños a los viejitos? De modo que los niños escribieron un mensaje secreto que decía: los niños de Jamelón buscan un héroe que salve la ciudad de un alcalde loco que dicta demasiadas leyes. A la mañana siguiente vieron una extraña figura vestida de la forma más increíble. El forastero bajó hacia ellos a toda velocidad. Su bici se detuvo en medio de una nube de polvo. Solo entonces los niños se dieron cuenta de que el forastero tenía en las manos, ¿saben qué? Adivinen, ¿qué tenía en las manos? ¿Ya saben? Bueno, por acá Byron de pronto ya sabe qué tiene él. Un saxofón y algo prohibido, una hamburguesa con papas fritas. ¿Quién quiere una papita?, les preguntó. Un niño se adelantó y rápido como el rayo, tomó una. Era la primera que comía en su vida y estaba tan deliciosa, entonces todos comieron patatas fritas. En aquel momento llegó el alcalde. «¡Están locos!», les dijo a los niños. «¿Y la regla 48B?». El alcalde se quedó mudo cuando el saxofonista se le encaró. Se llevó a los labios su instrumento y ¿saben qué hizo? Empezó a tocar. Entonces un ratón apareció por la calle. El ratón lo siguieron un conejo, un hámster, dos gatos y tres perritos. ¡Guau, guau, miau, miau! Y esos saltos ahí, ¿no es cierto? Y el movimiento ahí de su hociquito, en este caso el ratón. Y el saxofonista seguía tocando y tocando y tocando. Y los niños de Jamelón fueron al encuentro de los animalitos y empezaron a acariciarlos. El alcalde se puso así a temblar. ¡Las reglas, gimió! ¡Las reglas, chicos! Pero el saxofonista seguía tocando. Aquella tarde hubo una gran fiesta. Los niños hicieron fuego en la plaza y el alcalde tuvo que cocinarles pan, pasteles, papas fritas y muchas otras cosas más. Desde aquel día no hay esas reglas en Jamelón. La gente es feliz y el más feliz de todos es el mismo alcalde. Ahora la pregunta que nos plantean aquí en este rincón de la lectura es, ¿qué harían ustedes en un mundo con esa clase de reglas? ¿Consideran que fue correcto pedir ayuda? ¿Qué dicen? ¿Estuvo bien la carta de los niños? Ah, ¿qué creen ustedes? Bueno, nuestro invitado la va a responder después de que ustedes escuchen la siguiente melodía. Bueno, el saxofonista de Jamelón, que hemos podido compartirlo aquí con ustedes, invitándoles a que mejoren como siempre la autoestima, que se motiven y que le pongamos ganas. Si es que hay que poner reglas, bueno, pongamos las reglas donde debe de ser, ¿no es cierto? Pero siempre pongamos paz, amor, satisfacción, póngale ganas, póngale sueños a todo para que pueda conseguir usted el éxito. Autoestima arriba. Desde los controles les envía un abrazo grande Diego Salazar. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Y les voy a dejar precisamente con un tema, pues, alusivo a esta gran provincia del Oro, como es Orencita, ritmo detonada, con el conjunto de Segundo Bautista y el saxo de Olmedo Torres. Aquí está el dúo Jara Romero. En lejanas distancias evoco los recuerdos de aquellos tiempos idos que ya no volverán. Esos hermosos tiempos de glorias juveniles nunca podré olvidarlos ni olvidarme de ti. Parece en plena garabía, compartíamos juntos pesares y alegría, pero las inclemencias del destino han querido separar nuestra vida por distintos caminos. Soñaba en lejanía y no quería apartarme. Y hoy que me encuentro lejos, quiero volver a ti. Sabemos cómo somos, en dónde hemos nacido, y no sabemos cuándo ni dónde. Thank you. las inclemencias del destino han querido separar nuestras vidas por distintos caminos, pero las inclemencias del destino han querido separar nuestras vidas por distintos caminos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, nosotros ya habíamos tenido el gusto de recibir ese saludo de Byron Quimbita, y ahora quiero contarles a ustedes que él es un saxofonista que hoy viene para contarnos sobre la historia de este instrumento y, bueno, cómo el saxofón ingresó a la música ecuatoriana y a todas las músicas aquí en nuestro país. Y se trata de Byron Quimbita, quien nació en Latacunga un 29 de enero de 1984. Es hijo del señor César Augusto Quimbita y de la señora María Quimbita. Hace música desde los 10 años, sin embargo, él pues desde el vientre de su madre ya nació músico, porque su padre estuvo vinculado siempre a las bandas que existían en estos sectores. Pero bueno, que lo cuente, que esa historia venga de Byron Quimbita. Como ya dijimos anteriormente, gracias por estar con nosotros, y ahora tienes la palabra para que empecemos en primera instancia conociendo cómo fue ese vínculo con la música de Byron Quimbita. Muchas gracias. Bueno, mi vínculo hacia este arte de la música es gracias a mi padre. Mi padre es un músico muy, muy conocido, tiene una trayectoria grande. Bueno, yo nací escuchando a mi padre. Desde que era un niño yo le veía ahí en sus conciertos, le veía todos los días, siempre veía que salía de casa con su instrumento, llegaba y siempre me quedaba la curiosidad qué hacía mi padre, ¿no? Pero bueno, a pesar de los años, fui creciendo y me fue entrando esa curiosidad porque mi padre ensayaba con sus amigos en la casa de mis padres. Entonces ahí me venía mucho la curiosidad. Había muchos instrumentos, había como la trompeta, el piano, la guitarra, todo. Pero de todos ellos, más me llamó la atención el saxofón. Tengo una anécdota porque cuando ellos se iban a los conciertos, venían a la casa de mi padre y dejaban sus instrumentos. Entonces mi anécdota es de tan curiosidad que tenía por conocer un saxofón, que lo que hacía es coger el saxofón del amigo de mi padre y cogerlo, curiosearlo y ver por cómo es, cómo funciona, cómo está hecho. Yo esa edad creo que tenía más o menos 5 años. Entonces yo lo cogía, lo tocaba y me gustaba. O sea, no podía hacer nada, gran cosa, pero lo único que hacía coger y soplar y nada más, y me encantaba el sonido. No sé, desde ahí me empezó gustando el saxofón. ¿Tu padre le encantaba también que seas músico? Realmente, no, él está muy feliz. No sé si quería que sea músico, pero bueno, ahora está feliz. Realmente nunca me dijo toca algún instrumento, nunca me dijo hagamos esto, nunca me invitó a nada, nunca me invitó a sus conciertos. Simplemente me dejó que sea un niño común, que haga sus cosas, se divierta, juegue con los otros niños. Pero simplemente yo cuando quería hacer música no estuvo como el alcalde de la historia de Jamelón. no estuvo, nunca me prohibió nada. Simplemente me dejó ser un niño común y corriente, pero yo trataba de buscar la forma de hacer música. Me acuerdo que a los 6 años o 7 años yo cogía esas tapas de olla, así los empezaba a tocar como si fuera batería, no sé, unos... Los platillos. Sí, como los... Veía unos galones, cogía un montón de galones y empezaba a hacer como batería. Había... bueno, ahí, cuando en el campo había una especie de unas hojas, no sé cómo decirles, eran unas hojas... ¿De capulí, tal vez? No era de capulí, eran otras hojas gruesas que, bueno, yo de niño con mis amigos doblábamos y poníamos una hoja de capulí y empezábamos a hacer como trompetas. ¿Sacaban sonido? Sí, éramos así. Nunca nos enseñaron eso, así. Siempre tratábamos de ver las formas de sacar sonidos así. Bueno, yo había estado tratando de leer algo sobre el saxofón, yeah. Y en una de esas lecturas, que no recuerdo de qué página era, decía que aquel que sabe tocar o silbar una tonada, sabe tocar el saxofón. ¿Qué cree usted? Sí, es muy cierto, porque mis profesores siempre me han dicho, si uno sabe cantar, si uno sabe, en este caso, silbar, interiormente lo puede interpretar. Al saxofón. Lo puede interpretar. ¿Y tú puedes silbar en este momento una tonada? Sí, podríamos hacerlo. Podemos hacer el ejercicio. Sí. Bueno, podría ser. Ahí está una tonada, entonces seguramente toca el saxofón. Bueno, yo quiero invitarles a nuestros amigos que están a través de las redes sociales en el Facebook a que escuchen la página www.radiocce.com. Ahí también pueden disfrutar de la música que estaremos compartiendo junto a Byron Quimbita, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y además, pues... ¿Tú hiciste algunas presentaciones, Byron, en vivo? Sí, he estado realizando en todo este tiempo muchos conciertos. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas muy importantes de aquí, del país. He tenido la oportunidad también de viajar, gracias a la música, por todo el país. Incluso poder ser parte de agrupaciones importantes de cantantes muy famosos que han venido de gira y bueno, me han tomado en cuenta para esas giras y he estado con ellos. Bueno, vamos a escuchar una de esas canciones y al regresar a ver si nos da respuesta, ¿cuándo usted empezó a conocer la historia del saxofón? Gracias. queremos que nos comentes, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Bueno, este tema es un blue bossa, es el género del jazz. Este tema lo interpretamos con unos amigos en un evento acá en Quito. Lo hicimos un poco más Latin jazz, no tan jazz, sino que más latino lo hicimos, porque bueno, veo que eso le atrae mucho a la gente y les gusta. Fue el arreglo de todos mis compañeros. Y bueno, generalmente es uno de los géneros y del estándar que andamos en alguno de nuestras presentaciones aquí en la ciudad. Queremos aprovechar en este instante para enviar un saludo cordial para Ricky Ventura, para Luis Enrique Yaulema, para Anilú, para Santos Estrada, para Aníbal Maldonado, para Iván Amaguaña, para Johnny Delgado. Y decirles que gracias por unirse a este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a nuestros amigos que están en otras provincias que se unen para reprisar este programa. Byron, habíamos planteado una pregunta antes de irnos a escuchar esta propuesta musical que la realizaron ustedes con un grupo de amigos, que ya estaremos hablando de quién se trata. ¿Qué decíamos del saxofón? ¿Cuándo empezaste a conocer la historia de este instrumento? Conocí el saxofón ya desde muy pequeño, ¿no? Pero ya lo empecé a interpretar ya desde los 10 años, gracias a un tío mío que tenía un saxofón. Me gustó mucho, pedí a mi padre que me ayude con esas clases, nunca se negó y empecé a descubrir. Fue tan rápido, yo creo que mi tío fue un buen profesor porque aprendí muy rápido y no pasó ni meses y empecé ya a trabajar con mi padre, en salir a tocar, en eventos, en presentaciones, en todo. Pero bueno, en ese momento solo sabía que era saxofón y nada más. No sabía de dónde venía, qué hacía, quién lo trajo y todo. Pero bueno, a pesar de los años, he logrado ya empezar a buscar eso, o sea, de dónde viene el saxofón y todo. Pero bueno, el saxofón es de origen europeo, ¿no? Lo inventó el maestro Adolfo Sax. Lo inventó en el siglo XVIII. Es un maestro que quería imitar. En esa época ya había el clarinete, ¿no? Él quería innovar, decía, quiero algo que sea como el clarinete, pero algo un poquito diferente, que podamos hacer más cosas, que algo diferente. Pero entonces ahí nació el saxofón y lleva el nombre del apellido de él, ¿no? De Adolfo Sax. Ajá, y es así como se va involucrando esto. Sí. Y el saxofón también fue, digamos, vamos a hacer un comparativo, aunque no quizá no tiene asidero, es como decir, en la Segunda Guerra Mundial, el saxo también se convirtió en una guerra de saxos porque todo el mundo empezó a tocarlo. Sí, el saxofón fue creado allá en Europa, justo en el ya en la invasión de los europeos a América. Fue en ese momento donde, como fue llevando la cultura, también fueron llevando los instrumentos. Así fue cuando, en el momento de viajar los europeos a América, también trajeron el instrumento como ese, el saxofón. Fue muy popular, se hizo muy popular en Estados Unidos con esto del jazz. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, todo ese armamento, todo eso, bueno, todas esas máquinas, cuando terminó la guerra, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, la fábrica Selmer, que es una fábrica muy prestigiosa a nivel mundial del saxofón, dijo, no, queremos ese material. Entonces, la fábrica Selmer lo que hizo es coger esos materiales, fundirlos y empezar a hacer el saxofón. Así sí. Es como, mira, todo lo que servía para otras cosas, sí, terminaron después se convirtió en un elemento importante, sí, que era dotar a la población de la música. Sí, y le comento que hasta ahora esos saxofones que son hechos de esa época son muy cotizados, son muy, toda la gente quiere tenerlo, pero bueno, actualmente está, como es muy cotizado, muy pocos lo tienen y los que quieren no los dejan ir por esa Así razón. Es. Bueno, Y al regresar vamos a comentar si este instrumento vino a Latinoamérica y posteriormente aquí a Ecuador, y habíamos podido escuchar algunas canciones, qué sé yo, de la década de los 50, 60, 60, quizá 70 al inicio del programa, ese saxofón junto a Olmedo Torres. Pero ahora nosotros vamos a seguir escuchando a Byron Quimbita, y al regresar nos comentas, o sea, sobre el saxo en la música ecuatoriana, porque sabemos que tú también interpretas música ecuatoriana y algunos otros géneros musicales. Y la canción que vamos a escuchar en ecuatoriano es Esta es mi tierra linda. Esta es mi tierra linda del Ecuador. Ya estamos nosotros de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos nosotros junto a Byron Quimbita, saxofonista de nuestro Ecuador, que nació en Latacún, actualmente se desenvuelve aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, Byron, habíamos dejado planteada una interrogante, sí, respecto del saxofón. Podemos darla para después comentar a qué grupo perteneces. Bueno, actualmente me desempeño como solista, estoy trabajando solo, pero también trabajo con unos queridos amigos que son muy talentosos, como es mi gran amigo José Antonio Vaquero, guitarrista de Los Reales. También estoy trabajando con un pianista también muy querido, Patricio Quintana, que les envío un fuerte abrazo a la distancia, y más queridos amigos que son muy muy reconocidos dentro de la ciudad. ¿Desde hace cuánto tiempo estás aquí en Quito? Bueno, aquí ya llevo ya como 15 años radicado aquí dentro de la ciudad. ¿Con tu familia también? ¿Tu papá, tu mamá? No, mis padres viven en La Tacunga, yo vivo aquí. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos junto al saxofón? Bueno, tengo proyectos en este momento. Estoy, bueno, he terminado unos, he estado trabajando en mi página de YouTube. Tengo muchos videos subidos de los conciertos que he realizado aquí dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Estoy trabajando en otro proyecto de grabar mi disco. Bueno, estoy también trabajando en el proyecto de viajar a Barcelona, España, y bueno, y dar he estado dando charlas en algunas ciudades de aquí de mi país, y bueno, me han solicitado dar las charlas y unas clases magistrales. También estaré trabajando en eso ya. ¿Dónde se formó Byron? Bueno, primero me formé en la institución, en la casa de mi padre como músico. Y bueno, al oído, como se dice. Al oído. Gracias a mi padre y a mi familia he logrado, bueno, poner esa semillita para luego empezar a crecer. Bueno, mis estudios los hice allá en La Tacunga, pero bueno, los vine acá a seguir, continuar con los estudios en el Conservatorio Nacional de Música, también en la Universidad de San Francisco de Quito, que gracias a Dios me han dado una buena apertura también ahí. Bueno, de lo que también conocemos es como que antes no había una escuela del saxofón, solo había en Europa, pero posteriormente se ha ido incrementando en Latinoamérica y también aquí en nuestro país. Sí, sí, verdad, esto no había, bueno, esto del saxofón, de la cultura en el saxofón y todos esos detalles, se ha ido incorporando recién en estos años, realmente en estos años, gracias a la preparación de gente que estaba afuera, se ha preparado y ha venido a inculcar y poner eso acá. Y anteriormente el saxofón era como solamente sinfónico y así súper operativo, o de la ópera, ¿no? Que participaba en esto, pero paulatinamente se le va dando otros usos y ya puede estar dentro de lo que es la música ecuatoriana. Sí, generalmente. El saxofón lo hicieron muy popular en, bueno, diríamos, como todo el mundo les digo, ¿dónde conocen el saxofón? Y todos me dicen, no, en la Pantera Rosa. Ahí lo popularizaron al saxofón y, bueno, todo el mundo lo conoce. Bueno, en los cines, gracias a los cines todo el mundo empezó a decir, no, en la televisión y todo. Bueno, la gente que vino de afuera acá trajo los saxofones y empezó a decir, bueno, voy a hacer música de aquí, con este instrumento de allá. Y se quedó acá, y a la gente le gustó el sonido, le gustó la interpretación, y bueno, hasta ahora lo escuchamos en muchas, muchas versiones con grandes maestras. Ahora, cuando hablamos del saxofón, diciendo que estuvo solamente en determinados géneros musicales, pero que ahora se hace así muy versátil en todas las músicas, ¿no es cierto? Y habiendo experimentado, Byron, tus diferentes géneros, ¿qué es lo que puedes ir concibiendo en cada uno de estos pasos que se va dando? Bueno, yo mediante mis estudios me he dado cuenta de que mientras uno más preparado está, mientras más se puede conseguir conocimientos, en este caso tanto de las cosas de música clásica, el jazz y todo, uno se puede tener muchos elementos. Diríamos, es como una pintura, es un cuadro. La música es un cuadro de blanco y negro. Mientras uno trata de ver más conocimiento, es como que uno logra tener más colores. Más colores, y si uno va buscando, estudiando más cosas, va a encontrar más colores, y cuando uno quiere pintar un cuadro, tiene muchas opciones de dejar un cuadro muy precioso. Creo que esa es la música, y mucho más en el saxofón. Y cada pieza musical, cada creación o cada cover que se realice, de pronto ustedes van pintando cuadro tras cuadro. Sí, es hermoso porque... ¿Qué color le pone usted ahí, imaginándonos que estamos haciendo? ¿Cuál es el que más se pinta ahí? Que más se pinta, diríamos el azul, como el azul. Cielo, así. ¿Por qué ese color? Porque es un color alegre. Tal vez un color alegre, siempre, no sé, si yo cuando me despierto y veo el cielo y veo azul, digo, no, va a ser un gran día. Es lo primero que me lleva a la mente, no, va a ser un buen día. Y es ahí el momento de tomar el saxofón para ponerle color a la vida. Y bueno, y a propósito de poner color a la vida junto a este instrumento como es el saxofón, nosotros vamos a escuchar otro de los temas musicales que nos ha traído Byron en este instante. Y quiero enviar antes de nada un saludo a María Chés, a Giovanni Fernando Sánchez, a Camilo Gómez por compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al regresar, pues después de escuchar, miren, esta melodía que viene a continuación, nos va a contar de qué se trata al regresar y hablaremos sobre el saxofón en la música contemporánea. Seguimos nosotros escuchando este tema musical. Antes de conversar sobre el saxo en la música contemporánea, quería que nos comentes, este tema ha sido ganador de un Grammy, el autor. Le comento de que el tema es Cantalope Island, el autor es Herbie Hancock. Herbie Hancock es un muy reconocido artista, un muy reconocido maestro de Estados Unidos. Actualmente es el ganador del Grammy en lo que es el jazz. Es un maestro que todo el mundo les conoce, tiene una buena trayectoria. Lo he grabado porque realmente veo que es un tema que a mí realmente me gusta y me deja hacer muchas ideas y me deja inspirarme en la improvisación. Bueno, y nosotros dejamos planteando esta pregunta de el saxo en la música contemporánea y usted nos decía, voy a retomar desde ahí, los elementos que hacen la música junto al saxofón, existen muchísimos, quizás 50, 60, hasta 100 elementos. En nuestra música ecuatoriana hay quizás, usted nos decía, número 6. Y entonces, como que el tener muchos elementos hace que podamos pintar más cuadros con el saxofón. Y en la música ecuatoriana como que nos resulta un poco difícil. Sin embargo, usted tiene una propuesta de coger todos esos elementos para en un nuevo proyecto poner la esencia a lo que hay y a sus creaciones. Sí, exactamente. Hablando de la música ecuatoriana, nace con instrumentos autóctonos de aquí, lo que es la caña, lo que es los huesos. Y generalmente lo que hacían las personas de aquí era hacer unos hoyitos y ya. Y el resultado era que le sacaban solo 5 sonidos. O a veces, en el oriente hay instrumentos que tenían solo 3. Entonces de ahí ellos veían la forma de hacer música. Entonces por eso es que actualmente, y escuchamos la música antigua, lo vemos como una música triste. No es porque ellos quisieron hacerlo triste, sino que ya los sonidos ya sonaron así pentatónicos, o sea, 5 sonidos, entonces como que no le da más forma para poder desarrollar y hacer cosas más, por lo que son 5. Pero en cambio en la música, lo que habla europea, de Estados Unidos, tienen muchos elementos, ellos no tienen 5, ellos tienen muchos más. Entonces eso a ellos les ha dado la facilidad de mezclar, de combinar más colores, más sonidos, entonces por eso es que suena muy interesante la música de allá. Bueno, y con eso, pues usted, con esos elementos, viaja a España a traer, a profesionalizarse precisamente en el saxofón y poner en práctica su proyecto. Sí, sí, mi proyecto es a trabajar allá, estudiar y a obtener más conocimientos. Mi objetivo general es poner la música ecuatoriana en niveles estándar muy altos, como es a nivel mundial los otros géneros, pero siempre vinculado con esa esencia de la música ecuatoriana. Usted nos mencionaba que ya está trabajando algunos temas musicales. Sí, estoy trabajando en un álbum, en un disco de música que generalmente es una recopilación de todos el repertorio, las mejores canciones, digamos, que la gente, mis amigos, los clientes, el público me ha pedido siempre en cada presentación que estoy. Y bueno, estoy trabajando en eso, en recopilar todos los mejores temas. ¿Tiene previsto para cuándo más o menos se cocinará ya ese CD de música? Yo aspiro de que a mediados ya de julio ya lo tenga el disco. ¿De este julio? Sí, del julio, ya. De este julio. ¿Qué nomás estará ahí? ¿Qué contendrá? Bueno, es una recopilación donde voy a hacer música ecuatoriana, voy a hacer algo de boleros, los boleros clásicos, voy a hacer también música, algo de jazz, algo de blues, y voy a hacer música también algo actual que generalmente en algunos matrimonios que me han invitado a participar les ha gustado a muchas novias, entonces voy a poner unos pocos temas de esos que generalmente siempre me han pedido. Y en este caso, Byron Quimbita, ¿cómo define el saxofón? El saxofón para mí es mi corazón. Sin él no puedo vivir. Realmente con el saxofón estoy desde que me despierto hasta que duermo. Estoy de domingo a domingo con el instrumento. En las charlas, en las capacitaciones que Byron realiza, ¿qué es lo que manifiesta a los asistentes? Bueno, generalmente lo que siempre ellos me piden es, ellos quieren volar. Yo le cojo el instrumento, toco, les doy la indicación y dicen, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero llegar a eso es un proceso que hay que mantenerlo con disciplina. Sí, porque hay muchas personas que han cambiado de saxofones, pero siguen sonando lo mismo. Han cambiado muchas cosas que tiene el saxofón y están sonando lo mismo. Y otras personas dicen, no, yo quiero tocar así, pero nunca se sientan a estudiar. Entonces, bueno, yo lo que siempre les digo es que si quieren ser muy, muy profesionales, tienen que tener una buena disciplina para estudiar. Y algo más que a mí me gustaría escuchar, Byron, es que ese mensaje para que las personas que aprenden música al oído, pues están más cercanos aprendiendo a tener una lectura a través de las notas musicales, a través de la escritura de la música. Hay gente que me ha escrito a mi Facebook. Mi Facebook está como Byron Quimbita Sax. Hay gente que me ha escrito de muchas provincias y me han dicho, Byron, necesito aprender a leer, necesito mejorar, ¿qué hago? Actualmente hay muchos elementos que uno le puede ayudar con eso. Podemos buscar clases magistrales en Facebook, clases magistrales en YouTube mismo, y ahí nos podemos poco a poco ir enrolando en esto. Ahí hay muchas cosas, mucha información, incluso hay en libros, incluso por las redes sociales mismo, preguntando, podemos cada vez más irnos como que despejando nuestras dudas. Yo quiero enviar un abrazo grande a Jorge Jaramillo Gálvez, a Johnny Delgado por habernos acompañado y a todos quienes han estado conectados a través de las redes sociales Facebook. Finalizo pues haciéndoles la invitación para que en el Facebook de la radio CCE, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se unan todos los compositores a realizar sus creaciones, a subirlas en el YouTube y ser parte de esta gran campaña de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde les ofrecemos como premio esta guitarra de Giraldo. Ha sido un honor, Byron, haber compartido con usted aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y habernos acercado a este instrumento como es el saxofón y habernos permitido durante estos minutos pintar un verdadero cuadro de música con ese color favorito suyo, que es el azul. Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy, muy privilegiado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La gente que me escucha, si tiene algunas dudas, puede escribirme. Mi Facebook es Byron Quimbita Sax. Cualquier duda. Quiero despedirme antes, sin antes de agradecer a la gente que me sigue, que me apoya. Darles un fuerte abrazo, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por dar ese like. Realmente yo no me siento como una persona normal, realmente yo me siento como una persona que estoy representando a mi país, estoy representando a mi música y bueno, en este momento estoy en eso, cogida la bandera que cada vez aspiro a hacer más cosas y dejar en alto mi país y mi música. Así es, bueno, con esto les decimos que estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Y bueno, en los próximos días nuestro siguiente invitado, el padre de Byron, don César Augusto, a quien enviamos un abrazo grande. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.